y el abecedario, con las palabras. Qué lindo el recuerdo de Mercedes, que hacía Rodolfo y que hacía el oyente también, ¿no? Qué lindo la posibilidad esta de recordarla. Me despertó también un recuerdo, porque tuve la suerte de poder entrevistarla a la negra. Me acuerdo que yo tenía un vestido que estaba pintado a mano, y a ella le gustó el vestido, y me dijo, ¿quién se lo ha hecho ese vestido? Y qué sé yo, ay, me encantó. Y por otro lado, lamento tanto no saber dónde están esas grabaciones, viste que la verdad que es una pena. Hay que buscarlas. Y los 9 de julio, que era, pero absolutamente infalible, en clásica y moderna, iba la negra y se festejaba el cumpleaños con las empanadas hechas por la mamá, y yo tuve la suerte de ir también varias veces ahí y participar de este, donde iba muchísima gente, toda la gente que la quería. Así que no solo un privilegio, la no verdad. Solo participar del cumpleaños, sino cantar con ella. Bueno, eso ya no me... Claro, porque ella cantaba y cantábamos todos. Bueno. Canté con la negra ahí en el piano de cola. Qué lindas anécdotas. Y hablando de anécdotas, Valentina Concetti el otro día, el domingo pasado, estuvo hablando con una gran artista venezolana. Estamos hablando de Cecilia Todd. Se encontró con ella, le hizo una notita. Cecilia Todd ahora está en Canadá porque está haciendo una gira de Argentina, se fue directamente para Canadá, pero ella también quiso hacerle un recuerdo, y su recuerdo de Mercedes Sosa, porque cuando vino a la Argentina, Mercedes fue una de las que la conectó con la cultura y con los grupos culturales aquí en la Argentina. Escuchemos qué pasaba cuando Cecilia Todd venía a la Argentina y se contactaba con Mercedes. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Bueno, es otra Argentina y soy otra yo, porque cuando yo llegué, prácticamente yo no sabía para dónde iba, o sea, sabía Argentina y todo, no sabía nada, y llegué de repente saliendo del país, tú sabes, dejando todo, absolutamente todo, y llegué a una cosa inmensa y maravillosa que solamente conocía por la música. Y por algún, yo conocí en Caracas el papá de una amiga mía, fue el primer argentino que yo conocí, y fue una persona muy especial, y bueno, fue un gran intelectual, Ángel Rosenblatt, y a través de él empecé a conocer muy, muy jovencita, empecé a conocer Argentina y me fui encariñando, y después llegó la música argentina a mi vida, a través de Mercedes, de Piazzolla, de Buenos Aires 8, inclusive de Leloutier, de Atahualpa, y me fueron atrapando a través de la música. Y entonces llegué aquí y inmediatamente me recibieron con muchísimo cariño, con mucho calor humano, fue una maravilla. Y aquí, esos 3 años que pasé del 73 al 76, para mí fue un aprendizaje importantísimo que me definió hasta lo que soy ahora. Ay, ay, ay, pajarillo verde, pasaste por mí con humo. Ay, ay, ay, ay, y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde, por tu mala compañera. Mercedes fue una de las personas que dije antes que me recibió muy bien. Mercedes me ayudó muchísimo, me apoyó muchísimo cuando yo llegué aquí, que como te dije, llegué así. Y con mucho cariño, ella y Pocho, su esposo, la mamá de Mercedes también. Mercedes me relacionó con músicos en su casa, conocí a gente maravillosa como Ariel Ramírez. A un gentío conocí a través de Mercedes, o sea que no solamente me brindó su amistad, sino que compartió la amistad de ella con otra gente, y ella fue muy generosa siempre. Y bueno, mi cariño inmenso hacia Mercedes. Además, Mercedes es la voz de América. Y seguimos, en realidad Valentina siguió hablando con Cecilia Todd, que habla un poquito del orgullo de ser latinoamericana y también de los conciertos que brindó aquí en la capital, en Rosario y en Paraná. Y yo creo que la música es uno de los instrumentos más fáciles para llegarle a la gente. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. Como decía antes, me siento cada vez más orgullosa de ser latinoamericana, porque estamos en un momento único e inédito que nunca nos imaginamos, ni siquiera hace 20 años, que esto podía estar sucediendo, que podía suceder. Y es muy importante, no solamente como cantante, sino como habitante de este continente maravilloso. La buena pronunciación, la buena pronunciación del instrumento al oído. Si sido un viaje especial, porque yo siempre canto acompañada. Me sentí rara en ese sentido, que decía, siempre estoy, nos estamos apoyando todo, pero bueno, una experiencia lindísima. Todos los conciertos aquí en Capital fueron maravillosos. Y después definitivamente lo que pasó en Paraná y en Rosario fue algo único, porque compartir con el Negro Aguirre, con Carlos Aguirre, con Jorge Van der Mole, de verdad que es una de las cosas, de las mejores cosas que me han pasado en mi carrera, sin duda alguna. Porque compartir con unos músicos de ese nivel, de esa calidad, además estuvimos todo el tiempo enlazados, cantamos canciones de aquí, canciones de allá, los dos en el caso del Negro. Y en el caso de Jorge también fue muy hermoso y de verdad que nos emocionó muchísimo. Me voy con esa alegría, esa emoción y además de verdad que creo que fue un lujo. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. Muy bueno el programa.